La Cumbia Master. ¡Ándale, mijo! ¡Súbele! ¡Báileselo! Para ustedes que la han seleccionado, se llama La Cumbia Master, de ritmo de banda, Guane Guane.